Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. Yo te bendigo, Padre. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Ni al Padre le conoce bien nadie, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo te bendigo, Padre. Estas fueron las palabras de Jesús, Dios. Y tú, bendices al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque te ha revelado a ti la salvación, el modo de vida para ser feliz. ¿Qué sería de ti sin vivir la fe verdadera? ¿Qué sería de ti sin tener el amor con que Dios te ama y te lo entrega en cada Eucaristía y lo recibes en cada buena confesión? Dime, ¿qué sería de ti? Pues, como Jesús, el Hijo de Dios, levanta tu voz con júbilo, llena tu corazón de alegría y dile a Dios: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y me las has revelado a mí, tu pequeño hijo, colmándome de felicidad, de alegría de vivir, de amor para dar y deseos de recibir y aceptar la caridad de otros hacia mí. Gracias, Padre, en ti pongo mi confianza, en ti me complazco y mi alma entera canta de alegría, la alegría de la fe. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.